digas que tranza. Y te veo donde siempre. Mami, ya tú sabes, apliquemos la vieja confiable. Que si andas de fiesta paso a recogerte, que te escapas de tu casa solo para verme. Callados siempre comen más, sin fotos ni evidencia, es confidencia. Y es confidencial, chiquitita. Así suena su compa Oscar Ortiz. Y puro grupo arriesgado. ¡Ay, ay, ay! Que si haya fotos y también videos que están en oculto, solo tú y yo los podemos mirar. No se pueden filtrar. Y hay que borrarlo, no hay pedo, grabamos más. Mándame la ubique y caigo en caliente, que ya estoy ansioso de volver a tu mente. Tú dirás que tranza y te veo donde siempre. Mami, ya tú sabes, apliquemos la vieja confiable. Que si andas de fiesta paso a recogerte, que te escapes de tu casa solo para verme. Mami, ya tú sabes, nos comimos si el mundo ni sabe. Y los que comen callados siempre comen más, sin fotos ni evidencias, es confidencia. Está hecha como te gusta. ¡Qué buena! Anoche me preguntaron qué pasó con tu cariño. El amor no fue pa' mí, el amor no fue pa' mí. Dame el pisto y los corridos. Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné. Dos, tres días anduve triste, más lueguito te olvidé. Pa' tomar quería un pretexto, pa' tomar quería un pretexto. Y contigo lo encontré. Dame una llenadera porque dicen mis amigos que no tengo. Si de batallar se aprende, yo contigo me gradué. Un día pensé en perdonarte, un día pensé en perdonarte, pero no más lo pensé. Echó a la perdición, pobrecito anda diciendo. Y si ahorita ando borracho es porque traigo un sentimiento. Del corazón estoy jodido, del corazón estoy jodido. Jodido pero contento. Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné. Tomar quería un pretexto, pa' tomar quería un pretexto, y contigo lo encontré. Véndame una llenadera porque dicen mis amigos que no tengo. Si levanta y se aprende, yo contigo me gradué. Pa' tomar quería un pretexto, pa' tomar quería un pretexto, y contigo lo encontré. Prepárense porque viene la enchufa. Ajá. Ay, chiquito. Y solo tú, chiquitita. Esto es para ti. Es el recuerdo. Que sea. Ramisino fue al doctor. Ah, ¿qué le pasó a don Ramisino ahora? Oiga, doctor. Ah, ¿cómo está, don Ramisino? Pues fíjese que tengo un problemita. A ¿qué ver, problemita? Cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? No, ¿sabes? Es que lo que pasa, que yo todos los días voy al baño a las 5 de la mañana. ¡Hala! Ah, es normal. Dice el doctor, pues, no hay problema. Dice, pues eso es normal. Sí, pero yo me despierto a las 7. ¡Ay, ay, ay! Esa fue anécdota, compa. Esa fue sí. Esa persona. Hola. ¿Está Benito? ¿Camelo? Sí, él habla. ¿En qué te puedo ayudar? No te salen las enchufadas. Déjaselo a los disque profesionales del bueno, la mala y el feo. ¡Vamos a la enchufada, chavos! Dale. Mira, por aquí vi un mensaje, güey, en las redes sociales. Que están solicitando una compañía disquera, un metalero, compa. ¿Qué? ¿Se arma o no? ¿Jala? Échamelos. Yo me lo frío. ¿En serio, no? ¿En serio? No, déjame ver. Shh. Ah, contesten, güey. ¿Record? Sí, bueno, ¿con quién hablo? Sí, con Rubí. Oiga, Rubí, leí por ahí en las redes sociales que necesitaban a alguien que, un metalero que toca metal. Sí, andamos buscando para un grupo de metaleros. Ajá. Ahí en la compañía musical de ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Tiene experiencia? Sí. ¿Qué es lo que buscan, para ser específico? Por lo menos que tenga 3 años tocando metal. Ah, no, yo ya llevo como 7 años tocando metal. Pues somos una compañía muy seria, usted también tiene que tener tiempo y la experiencia. Representamos a muchos artistas. Ajá. Y no podemos andar jugando. No, pues yo tampoco estoy jugando, yo soy metalero. Mire, si gusta le puedo dar una muestrita. A ver. Mire, ahí va, ¿eh? Ahí estoy tocando metal, este es acero vaciado. ¿Es un juego? ¿Qué juego? No se queda. Ay, soy bien bromista. Mire, ahí le va otro. ¿Quiere otro toque, otra demostración? A ver, porque tal vez no escuche bien. Ah, bueno, le voy a hacer la que le hice. Y ahí le va otra. No. Le va la otra. No, estoy tocando aluminio. No, yo creo que tienes el número equivocado. Y tengo nombre artístico. Me dicen Mr. Fierro. No, creo. En inglés es Mr. Iron. No, gracias. Yo estoy bien para eso. Mire, ahora ahí le va. Gracias por participar. Ahí está. Híjole, no. Ya no me molestes porque tengo mucho trabajo y muchos artistas. No, espérame. Mire, ahí estoy tocando acero inoxidable de grado quirúrgico. No, como el que usan no, los. No. No. ¿Qué pasa, de verdad? ¿Que usted no tiene otra cosa que hacer? ¡Fierro! Gracias. ¡Háblale otro de ellos! Mira, ponte. Déjate, toco el metal. A ver, ¿ya tienes otro ahí? Yeah. Ahí vamos, güey. ¡Hijo de qué curado! Ahí va. ¿De Record? ¡Oiga, soy otra vez, el metalero! Oye, no, siete años. Ya no, dije que no. Espérame, ¿no tiene por ahí un refri? ¿No tiene un refri, un microondas que me lleve? Es que junto metal. No, señor. No, mire. Aquí está hablando a una compañía muy seria. Adiós. Mira, ahí le va otro. Yo hago hasta ruidos con los metales que junto. El otro día al microondas le saqué un chico de cobre. No, aquí no estoy llamando. ¿No me qué? Agarra tu fierro y se lo mete y se da vuelta. ¿Qué? Y cuelga en su teléfono. ¿Eh? Ay, me va a doler. Adiós. ¿Qué recibe la señora? Pues digo que un metalero, yo junto metal. ¡Vamos a los metaleros! Ay, no. La conocí en la plaza ayer por la mañana. Yo vendo recuerditos para las parejas que por ahí van. Era como una diosa y yo tan poca cosa. ¿Qué se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le dan? Pidió una medallita. Ignacio. Y su compa, Chiquito. Estoy arrepentido de haberla confundido, porque le di un regalo. Colombia. Qué bien, con Artero. Jesucristo Redentor. Vamos a sacar al ratón. Pobre ratón. ¿Por qué siempre me sacan a mí? Yo soy team feo, yo soy team feo. Súper emocionado, súper feliz de verdad para salir con mi esposa este fin de semana. Y luego el cinco letras. Le das una estrujada a tu mujer por mí. El próximo ganador puede ser tú. Participa escuchando de lunes a viernes entre 9 y 10 de la mañana. Aquí en La Qué Buena. Hola, soy un experto en el departamento de pescados y mariscos de HEB. Sé que con tantas opciones es difícil decidir qué comprar, pero estoy aquí para ayudarte. Si quieres saber qué pescado elegir para algún platillo, te doy opciones. También puedo cocinar tus camarones al vapor y mucho más. Solo pregúntame. HEB es tu tienda para pescados y mariscos frescos de calidad. Y como tu experto, cuentas conmigo para las mejores recomendaciones. HEB, aquí todo es mejor. Get ready to refresh your routine. Ulta's 21 plus days of beauty event is back starting March 6th. Over 250 beauty steals at 50% off. Find everything you need for the season. Keep an eye out for 50% off daily beauty steals from brands like Charlotte Tilbury and Billie Eilish. Score weekly beauty steals from your faves like Tarte and Live Tinted. Plus, say hello to just drop products from Rare Beauty and Natasha Denona. Plan your haul now on Ulta.com. Your spring reset awaits while supplies last. Conditions apply. Ulta Beauty. The possibilities are beautiful. Hola, soy Mónica Pascualotto. Esta temporada no te pierdas las Gangas and Deals. Aprovecha descuentos de hasta un 90% en marcas como Cuisinart, Kenneth Cole, Gucci, Cortez Beauty y más. Encuentra productos de calidad a precios increíbles solo en japonivision.com. Es el momento perfecto para renovar tu espacio y guardarropa o para darte un gusto con lo último en tecnología y belleza. Ofertas por tiempo limitado. Visita japonivision.com ahora mismo y descubre todo lo que tenemos. En tu regreso a casa, diviértete con el Freeway Show. ¿Traes un secretito guardado, un chisme o un problemón? Échalo en el confesionario. Aquí no juzgamos. No me digas. Bueno, un poquito nada más. Pero si eres de los valientes, escucha las historias ocultas, desde ovnis hasta brujería. Historias que te van a dejar la piel chinita. Y síguenos en YouTube. Estamos en vivo diario con retos y muchas risas. Búsquenos como el Freeway Show. El Freeway Show. De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde. La Qué Buena 92.9. Imagínate que está tu esposa y le llegas con una morrita y dices, mira, una amiga, hey, trabajamos juntos. Y la esposa, hola, bien amable con ella. Y atendiéndola bien chida y todo, ¿no? Y te la estás... Ay, no, ya cállate, no digas eso. ¡O viceversa! No. Le presentan al amante a la esposa. ¿Tú conoces a alguien que lo ha hecho un 855? Me indigna. 370-31. ¡Cero, cero! Hay algo en mí que no me deja ser. La mala racha no me deja ver que no estoy tan mal, que incluso es normal. Sentir que no puedo con todo y a veces no saber qué quiero. De todo lo que me imagino, nada está pasando, para ser sincero. Nadie nos dijo que crecer dolía y vivir no viene con manual. En la medida de lo posible estoy intentando sanar. Me gustaba más mi yo de antes, la versión que no sobrepensaba. Aunque me lastimaran bastante, al otro día andaba como si nada. De los que tuvo mi niño interior. Me gustaba más mi yo de antes que el que camina bajo la lluvia, pa' que el agua le moje los ojos y hacer que la gente se confunda. Qué sé yo, que no va llorando y está mejor que nunca. Y ese Muñoz chiquitita. Al otro día andaba como si nada. Me gustaba más mi yo de antes, el que nunca se sobreexigió. Tiene más miedos mi yo de ahora que los que tuvo mi niño interior. Me gustaba más mi yo de antes que el que camina bajo la lluvia, pa' que el agua le moje los ojos y hacer que la gente se confunda. Qué sé yo, que no va llorando, que está mejor que nunca, porque va llorando, nadie le pregunta. Hay historias que son tan insólitas que ni en Hollywood se las inventan, pero son verdaderas, aunque usted no lo crea, con el bueno, la mala y el feo. Qué triste está este tema, pero ¿por qué tenemos que ser tan asquerosos? Ay, qué gacho se ha de sentir la pobre mujer cuando se dé cuenta. Porque hay hombres casados que le presentan a la amante a la esposa. Son los sinvergüenzas. Y la esposa ni en cuenta. Hasta la saluda, hasta la, se hace amiga. Ay, no hagan eso. De por sí ya la están haciendo mal poniendo el cuerno y todavía da, lastimar a la mujer. Esa es mucha ya descarez. O sea, viceversa. Todo. Es mucha no, descarez. Está mal. Me acordé de un tío, que no quiero decir su nombre. Tío Juan, un beso, lo quiero. Estaba pasando por una crisis familiar con su esposa, ahora ya su ex. Estaba yendo con una psicóloga. Sí. Ella... Uh-huh. Mi tío y su ex esposa estaban yendo con la psicóloga. Ay, no, cállate. Y al final, mi tío se quedó con la psicóloga. Pero eso es un delito, ¿eh? O sea, según ellas, por ¿cómo se llama? Por su carrera, no deben de involucrarse con un paciente. Ay. Eso es algo antiético. Claro. ¿Y qué pasó con tu tía? ¿Qué le hizo a la...? No, se divorciaron y mi tío se quedó con esa psicóloga. Qué mala onda, ¿no? Imagínate que llegas, te estás abriendo con una persona de tus problemas, eres vulnerable, le dices todo y esta persona usa eso en tu contra para bajártelo. Ay, ¿cómo se llama la psicóloga? La voy a... No, podemos decir. La voy a golpear. Si te... No, no podemos decir. Ahora, no, es cierto, yo no hay dos caras de la moneda. Si la esposa no se da cuenta, que a toda madre. Ay, es otro cantar. Ellos son marranos los dos, por favor. ¿No les gustaría que les hicieran eso a ustedes? Así que no se rían, chistositos. Bueno, si ella no se da cuenta, ¿cómo va a saber? O sea, no le va a doler. Lo que pasa, no va a sufrir. Suele pasar en las oficinas, Pau. Claro. Llega, hola, mi amor, las famosas fiestas de Navidad. La secretaria. Y llega, hola, y baja la esposa y todo, y ahí está. ¿Cómo yo? Como yo, Pancho. Como yo. Mira, se presento a... Hace poquito yo lo saludé. Los, digo, lo vi para, como para arriba, pero lo saludé yo. Y, ¿y qué onda, güey? Tarado. ¿Y qué dijo? Trae un vasito de agua. ¿Y qué te dijo? Y me dijo, ¿ya te vas o qué? Le digo, no, ¿por qué? Dame el vasito, ¿cómo te lo llevas? Es que me habían dado un vasito. Eso no pasó, no dejó de mentir, sí pasó real. Claro que pasó. Real, me lo juran por Dios. ¿Estabas ahí, Pancho? Yo ¿sí también no? lo vi, claro, yo el del vasito lo vi. ¿Lo viste? Sí, claro. Pero enojado le dijo, y lo saludó al ratón, y hace cuenta que la mano del ratón se desapareció en la mano de él. Pero ojos que no saben y ven, corazón que no siente, usted le puede presentar, o le ha presentado al amante a su esposa. No, por una parte está bonito. Está bonito porque no va a sufrir la esposa, sino hasta que se dé cuenta. Pero ay, claro que va a no sufrir. Se... ¿Cómo no va a sufrir? Si no sabe. No se da ni modo que lo vayas a decir. Fíjate que ella es mi amante, ¿eh? Te la estoy presentando para que sepas que tengo amante. No, es una secretaria. Pero eso ya es cinismo, ¿no creen? Ya es un abuso, ustedes también. Es la hermosa del avión que yo vuelo. Generalmente esto sucede cuando ya la relación lleva muchos años y ya hay cierta confianza. No, ya cierta confianza. La pareja normal. Ya hay cierta confianza y la esposa dice, no, mi marido no es capaz de engañarme. No, se ha portado chido y ahí es cuando... Así cotorrea. Lo, exacto, ¿no? ¿Lo hacen con adrenalina o por qué lo hacen? O sea, por, ¿cuál es la razón de presentarle a la mujer? Se dio la oportunidad de hacerlo y mientras la esposa no se dé cuenta, no hay pedo. Así, ella es la de ventas, mira, es bien buena onda, me consigo buenos clientes. ¡Cállate! ¿Qué opina la gente? 1-855-370-3100. Con los tenis Dior y con su bolsita que muy cara le costó. Todo el mundo piensa que alguien la patrocinó, pero lo que nadie sabe es que le tiran y ella no capea. No capea, no capea, no capea. La morrita no le capea. No capea, no capea, no capea. Ella le manda la morrita a su remochón. Le manda de todo, pero nada le gustó. Le manda el mesero con un nuevo periñón. Le pague la cuenta, la morra no se dejó. No capea, no capea, no capea, no capea. Morrita no me capea, no capea, no capea, no capea. Pero qué le cuesta pegarse rico y bailar conmigo. Sé que tengo cara de bandido, pero mami, aquí no corres peligro. Y a mí no me cuesta tronar la liga si estoy contigo. Te cumpliré todos tus caprichos. Aquí anduvieras bien a gustito. Pero al final siempre es la misma y no capea. No capea, no capea, no capea. La princesa chulita hermosa no capea. No capea, no capea, no capea. Música, güey. Con la morra de allá, se sabe que está buena, por eso la sé de acá. Está como pa' llevármela un mes para Dubai, pero cada que me acerco ella me dice va y se presea. No capea, no capea, no capea. La morrita se me presea. No capea, no capea, no capea. Pero que le cuesta pegarse rico y bailar conmigo. Sé que tengo cara de bandido. Aquí mi carro corre peligro. A mí no me cuesta tronar las vacas si estoy contigo. Quiero cumplir todos tus caprichos. Aquí anduvieras bien a gustito. Pero al final siempre es la misma y no capea. No capea, no capea, no capea. La princesa chulita hermosa no capea. No capea, no capea, no capea. Música maestro. mientras la esposa no se dé cuenta. ¡Cállate! ¿Qué opina la gente? 1-855-370-3100. María, pásame la Mari. Ahí está María. María. María. ¿Aló? ¿Cómo la ves con este tema? Porque hay vatos que le llegan a la esposa y le presentan al amante y ella ni cuenta. Ay, no. ¿Cómo no se lastima? No le pasa nada. Todo tranquilo. Qué bonito, ¿verdad? Buenos días, muchachos. Hola, a ver, chula. A mí me pasó. ¿Qué? A mí me pasó, pero yo no la conocí en persona. Yo la conocí por teléfono. ¿Cómo? ¿Cómo por teléfono, amor? Es que este muchacho, cómo me gustaría quemarlo, pero no puedo porque ahorita estamos en una bronca legal. Ah, no, entonces, no. Este muchacho tiene su propio negocio. Y él hacía servicio, mantenimiento en apartamentos, restaurantes. Y resulta que se andaba echando las inquilinas, las managers. ¡Ay, no! ¡Qué suertudo! Digo, Está mal, sí, el que se comió. Y con la cara aquí. No, ya. ¿Y cómo te enteraste? O sea, ¿una vez llamó una inquilina o qué? Ah, es que yo comencé a ayudarle con el trabajo. Ajá. Y luego ya le contestaba las llamadas y seguido llamaba el mudo y colgaba y era muda. Y resulta que ese día la muda habló y me dijo que quería hablar con él. ¿Qué? Y pues le dije que no estaba y me dijo, yo le regreso la llamada. Dije, no, pues, a ver, ¿es personal? Sí. Ah, pues entonces habla conmigo. Le dije, porque yo soy su pareja. Ay, Dios mío. Y santo. Pues ya me llamó cuando salió la muchacha del trabajo. Ya me dijo que, dice, yo sabía que él tenía una pareja, pero no era usted, era otra. ¿Cómo que era otra? ¿Él tiene más? Y no, hombre. Andaba como con tres al mismo tiempo. ¡Ay, qué suertudo! Digo, qué gacho lo hacen. Oye, María, ¿y por qué andan en un problema legal? ¿Por qué se escaló a tanto? A lo mejor no puede hablar. Porque ahorita estamos yendo a corte. Es que ahí viene la cosa. Al final, de esas dos amantes que él traía, escogió a la que andaba hablando conmigo, que él no sabía que estaba hablando conmigo. Y a la otra la mandó a freír espárragos. Es que es la más buena. Pero resulta que al final él y yo, la relación ya no funcionó. No. Y adivinen quién se quedó el gran premio. ¿Quién? ¿Tú? El ratón. Le mandó a freír espárragos primero. ¿Cómo se quedó con el gran premio? Con el don ese. El inútil. O sea, él no, supuestamente el gran premio. Exacto, yo sí te entendí. Él se imaginó que la compañía, un premio. Dije, no, qué no. Chido. Oye, mana, ¿pero por qué fue el problema legal? Y por eso. No. ¿No ha dicho? O sea, mira, no, él andaba con tres, que nosotras supimos, ¿verdad? Con tres. De esas se suponía que yo era la pareja y las otras dos eran las amantes. De esos dos amantes, él mandó a la fregada una y se quedó con la otra. La más buena. Y después, cuando yo lo descubrí, de que le dije que yo estaba hablando con la muchacha, ya no quiso quedarse con aquella muchacha porque la muchacha tampoco. O sea, al final, las tres lo íbamos a dejar. Sí. Wow, con tres el vato. ¿Qué? Mi ídolo. ¿Y yo por qué me preocupo? Porque andaba como con cinco. Ay, y tú nos tiras el rollo a tres, a la Leti, a la Mari y a mí. Que sepamos, chulo. Nada más que yo no. ¡Que sepamos! Nomás que yo soy soltero. Es la gran diferencia. Entonces bueno, sí, tírale a todos Estados Unidos. El de la María también era soltero. Nomás eran amantes o vivían juntos. Tenemos a la Nora también en la línea. ¡Nora! ¡Nora! ¡Nora! ¡Nora! ¡Norita! Ay, Nora, contéstanos porque dicen que tu chisme está re bueno. ¡Hola, Nora! Te presentaron al amante y tú me cuentas. ¡Jesucristo Redentor! ¿Cómo estuvo el rollo? A ver. Bueno, yo tenía una pareja por 10 años y éramos muy contentos, muy felices. De pronto, en mi cumpleaños número 49, me organizaron una fiesta sorpresa, ¿no? Y llegó toda la gente, amigos, desconocidos míos. Pero pasamos un día increíble. Sí. Resulta que llegó una persona que me cayó muy bien. Seguimos siendo amigos, le invité a la casa. Llegó mi mamá de visita de México y él se acostaba con mi mamá en la cama. Mira, les traje esto, divertidísimo, ¿no? Ajá. Y resulta que uno de los invitados, al pasar un mes de mi cumple, me cita en un café para decirme, no puedo más con este remordimiento. Una de tus personas invitadas es la amante de tu marido. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo, cómo? ¿Y qué hiciste tú? Sí, y le dije, ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Pero quién? ¿Quién es ella? Me dijo, no, es que es Eduardo. ¿Cómo? Eduardo es el amante de mi marido. ¿Sí? Ay, ya cállate en los ojos. No, ¿qué? Espérame. Era, ¿no? O sea, un hombre. Un vato. Un vato, güey. Era un vato, lo metió a mi casa, lo metió a mi cama, lo metió a mi cocina. Ay, no. Yo la verdad que nunca me imaginé hablar esto así en público. Yo creo que necesitaba sacarlo para poder sanar heridas. Eso ya pasó hace como 3 años. Pero es algo que me cuesta mucho trabajo entender. Ah, claro. Es caro, ¿no? Pues es que él le hacía lo que tú no podías. No debe de ser lo peor. Pues, oye, Nora. Pues sí, chiquita. Nora, yo tampoco debería de contar esto. Pero fíjate que tengo una amiga que su nombre empieza con la Ch y me dice la Chayo. Me dijo, ¿qué crees? Es que yo no te quiero contar, pero es que encontré a mi marido con su amante. Y yo, ¿qué? ¿Con qué morra? ¿Con qué? ¿Con quién? Y me dijo, no es morra, es el ratón. ¡Dale, tú! ¡Ya nos vieron, ratón! Te dije que no te quitara la ropa tan pronto, güey. Me dieron ratón por liebre. Así es. No te creas, no nos pasó lo de tu marido, no pasó con nosotros. Tenemos también a la Sandra y quiere contarlo. Vamos a regresar platicando acerca de que le presentaron al amante a la doña y ella ni en cuenta y bien amable que andaban. ¡Ay! 1-855-370-3100. Pasar billete no fui a la escuela. Y es que las calles también te enseñan. No eres lobo o eres presa. Hay que usar bien la cabeza para llenar el morral. Por mi lejos tuve que atorarle. Cuando malos pasos no se alarmen. Uno pone y Dios dispone. Cuando uno se lo propone, la vida te manda más. Y a mí me puso donde hay. De la empresa somos dueños, hay nomás sin mucho verbo y sin ponerle de más. Y es la que da pa' gastar. Y anda al tiro el chaval. Un melón en la muñeca montado en la chela en zona, nomás pa' entrar en calor. Y sé bien pa' dónde voy. Y arriba los dos de Tamaulipas, viejo. ¡Ay, no más! Puro para adelante, cero miedo. La cosa aquí va a llegar primero. Lo importante es mantenerse. Aquí seguimos vigente y no le pienso aflojar. Lucha con la gente traicionera. Felicitarte la primera, pero cuando dan la espalda, siempre la bandera canta, no más buscan el pasar. Cada quien en donde va. No me vengan con mi trote, ya no estoy para esos trotes, mejor hay que generar. Yo en lo mío y nada más. Y anda al tiro el chaval. Un melón en la muñeca montado en la chela en zona, no más para.